cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barletta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente pa' tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra. Buenas noches. Hola, Natacha. Hola, Ro. Tenemos que escribir una apertura. ¡Hola, Euge! Sí, escribamos una apertura. Está desquiciada, sale. Nunca sabes con qué te va a salir, ¿viste? Es que encima terminamos de mandar un WhatsApp, ¿viste? Corriendo. Para ni putas ni sumisas. Bienvenida a los medios alternativos, Alika. Así es acá. Hacemos, tenemos 20 roles al mismo tiempo. Sí, está bien, está bueno. Pero bueno. Sin presiones. Qué día difícil hoy, chicas. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Chicas. Hoy nos toca hablar con la mamá de Natalia Acosta, con María Cristina Balán Acosta y con Diana Mafía, ¿no? Uh-huh. Y contanos. ¿Qué crees de cuenta? María Cristina Acosta, ¿quién es? María Cristina es la mamá de Natalia Acosta, que está desaparecida hace 8 años en la provincia de Santa Fe. Y yo la verdad es que prefiero que nos cuente ella cómo desapareció Nati, en qué situación, y poder avanzar un poquito, y cuáles son los avances, porque es una causa que tuvo muchas vueltas. Es una causa que en su momento estuvo en la Fiscalía Federal, estaba en investigación acerca de la desaparición de Nati, y luego pasó misteriosamente al juzgado provincial, no sé por qué. Y ahora, en este momento, está en poder de la Justicia Federal nuevamente. Así que, como ha tenido muchas idas y vueltas, a mí me gustaría que podamos hablar con Cris, con María Cristina, y que nos cuente no solamente los detalles de la desaparición de Natalia, sino en qué situación judicial está hoy. ¿Cuál es el compromiso de la justicia? ¿Cuáles han sido los mecanismos de investigación? ¿Quiénes han sido los que han intervenido en la búsqueda de Natalia? Y ver de qué manera podemos colaborar, cómo podemos ayudar y poder avanzar, ¿no?, en la búsqueda de tantas mujeres que hoy hay desaparecidas en nuestro país. Porque no son solamente los femicidios. Tenemos muchas mujeres que no han aparecido. Tenemos muchas mujeres que han sido desaparecidas por las redes de trata para ser prostituidas. Doblemente desaparecidas, como el caso de Nadia Rojas, ¿no? Que volvió a ser captada por una red de trata. Todavía no se sabe dónde todavía está. Todavía no sabemos si fue captada por una red de trata o simplemente se escapó y en qué situación está. Yo tuve la oportunidad de hablar la semana pasada con el fiscal Colombo, me dio algunos detalles que considero que no son para compartirlos en la radio ni en ningún otro lado, pero creo que a nadie hay que cuidarla

pero bueno, todo lo que esté en nuestro poder, sabes que estamos a disposición y vamos a seguir charlando con la familia Costa, y tratando desde nuestro lugar de poder acompañarlos, ¿sí? Gracias, Cristina. Muchas gracias, cariños. Gracias a ustedes. Chao, Anita. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande. Te amo. Bueno. La radio, los medios de comunicación, los medios alternativos, los no alternativos, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, son vehículos, vehículos comunicadores de historias, vehículos comunicadores de voces. Un programa de radio para las abolicionistas es fundamental, por supuesto. Yo lo voy a defender como dijiste vos, como la 10 del abolicionismo, es fundamental para la abolición. Ya te pusiste la camiseta. Hace rato que tengo la camiseta. Con este programa, con este medio, con este vehículo tan potente que me han puesto en mis manos, que es como darle una navaja a un mono, yo quiero que se visibilicen cada una de mis compañeras que, con las cuales articulamos y las que, con las que todavía no hemos llegado a articular, pero quiero que sean las voces de ellas, que también escuchemos y que podamos generar este gran movimiento colectivo a cambiar la visión social y estos cambios sociales que son tan necesarios. Ni putas ni sumisas. El programa de Alika Quinan en La Retaguardia. Ya vamos a ver qué puede hacer una mona con una navaja, ¿no? Ay, ay, ay, ay. Yo digo que para mí es una ciencia esta cosa de subir y bajar la musiquita, prender el aire, sacar el aire, pasar un tema de YouTube a no sé qué plataforma del cuerno, porque no sé. Nos trae el agua caliente, ¿no? Es como una nave espacial, es como manejar una nave espacial lo que hacen. El agua caliente para el mate, encima también los caramelos de menta cuando salgo yo con los ataques de todos para afuera. No, es tiene muy todo mal. Ordenadito aparte. Las llamadas telefónicas, el orden, todo. No, es una maestra. Todas esas cosas hace Natacha Bianchi. Es mujer. Sí. Obvio. Es mujer, es abolicionista, es feminista y está... chapita. Si la mirás con medio ojo, diría, ¿no? Está re chapa. Me mantienen anclada, estas tres locas me mantienen anclada a mí acá. Es necesario, forma parte de mi terapia semanal, ¿no? No te atornilles, Ali, porque son las 22:01. 01, listo, cerremos. La verdad bajemos la persiana. ¿Bajemos la persiana? Bueno, baja la voz a la persiana. Sí. Bueno. Yo me voy con Natacha como todas las noches de los martes a tomarme un vino, una birra y a fumarme un pucho. No, a chupar no, a tomarnos un birro, una birra, pero cuando termina. Perfecto, nos despedimos entonces hasta el martes que viene a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Ni Putas Ni Sumisas. Chau. Chau, chis.